Es un escándalo esto, hay camiones toda la manzana. Por eso te pregunto qué onda. Estamos rodeados. 99.0 Red Nacional. Estamos al aire con Guido de la campaña para la mano, Macri para la mano. Buen día, Guido, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a FM Che Barracas, a nuestro programa de hoy. No, por favor, gracias por el espacio. Queríamos que nos cuentes un poquito de qué se trata esta campaña para la mano Macri, o Macri para la mano, lo digo al revés. Está bien, sí. Bueno, la campaña Macri para la mano es una campaña que nosotros largamos recientemente, la semana pasada, que por suerte ha tomado mucha visibilidad en las redes sociales, se ha viralizado. Y bueno, ha tenido un fuerte eco en la sociedad. Básicamente, nosotros lo que estamos denunciando es que, bueno, el gobierno de Macri prometió gobernar con el diálogo, con el consenso, y nada de esas cosas están ocurriendo hoy. El avance de los decretazos, los despidos y los ajustes, bueno, están generando una situación que con la que nosotros no estamos de acuerdo, con la que gran parte de la sociedad está indignada. Hay muchísima bronca, y en ese contexto es que nosotros queremos canalizar esa bronca y esa indignación en acción para poder transformar y denunciar lo que está pasando. Buenos días, Guido. Mi nombre es Mabel, soy compañera también aquí de Mañanas Rebeldes. Te estaba escuchando atentamente. Uh-huh. Y concuerdo con vos, con ustedes, en muchos de los aspectos que este señor, nuestro nuevo presidente, que habló de diálogo, como vos dijiste, bueno, con 40 días de mandato no están las cosas bien, y a la gente de clase humilde y trabajadora como somos nosotros nos perjudica con montones de aumentos y montones de despidos a compañeros que tenían un puesto en una entidad estatal, y aduciendo que son ñoquis, y no hubo 180.000 personas que eran ñoquis del otro gobierno. Concuerdo con vos. ¿De qué manera, entonces, lo he leído también por las redes sociales, el ciudadano como vos, como yo, como nuestro vecino, se va a manifestar en el obelisco? Contanos un poquito. ¿Cómo nos vamos a manifestar en Macri para la mano? Bueno, como vos decías, me alegro que lo hayas visto por las redes sociales, es un buen dato. Este viernes a las 17 horas nosotros vamos a estar ahí en el obelisco haciendo una concentración y una gran ñoqueada, porque bueno, es 29 y decimos que los únicos ñoquis son los que se comen, y en todo caso, si hay ñoquis, son los funcionarios del PRO que ganan fortuna por su puesto de trabajo. Y esto es como vos decís, no puede haber despidos masivos bajo el pretexto de que es gente que no trabaja, porque en todo caso hay que revisar cuáles son las tareas de su función que realiza, cuáles son sus competencias, y después ver qué se hace. Pero los despidos masivos dan cuenta de que bajo este supuesto pretexto de los ñoquis están haciendo un achicamiento del Estado, están despidiendo gente, están, digamos, nosotros reclamamos un Estado más presente, no un Estado ausente, digamos. Los recortes van en un sentido totalmente contrario a los intereses que tiene el pueblo, a los intereses de la sociedad, y es por esto que nos juntamos para denunciarlo, para poder poner en evidencia, bueno, la contradicción de este discurso. Y nos convocamos el día viernes. La campaña, desde ya te aclaro, Mabel, está abierta a todos los que quieran sumarse, a todos los que quieran colaborar. Persigue ese fin, que nos podamos poner todos al hombro esta tarea, y bueno, transformarse, te digo, esto que sucede, que estamos indignados, que hay bronca, que no sabemos bien qué hacer, bueno, transformarla en acción, para que bueno, en este verano, que lamentablemente nos ha sorprendido con estas circunstancias, bueno, poder poner nuestra voz, poder romper el cerco mediático que lamentablemente no permite hacia toda la sociedad llegar con un mensaje claro de lo que está pasando, y bueno, encontrarnos, que es desde ya muy bueno, y y denunciar esto que está pasando. O sea que, por ejemplo, yo puedo invitar a mis vecinos acá de la 21-24, pero cualquier ciudadano de distintos barrios de Capital Federal que tienen ganas de comprometerse con el crecimiento y preservar nuestro Estado, podemos ir y manifestarnos, porque no es, o sea, es todos los ciudadanos unidos manifestando lo que pensamos que están empezando a hacer mal desde el principio. O sea, no hay banderas acá políticas, sino somos cada uno de nosotros. ¿Es así? Exactamente, Mabel. En la campaña hay estudiantes, mujeres que se organizan por sus derechos, trabajadores. Yo, por ejemplo, soy trabajador estatal, trabajadores de prensa. Estamos todos unidos en ese sentido. Así que el mensaje que vos haces y estás transmitiendo es tal cual. Es así. Uh-huh. Todo vecino que está escuchando puede participar, puede organizarse, y bueno, podemos darnos cuenta de que no somos poquitos los que compartimos esto que pensamos. Somos cada vez más, y esta campaña tiene por objetivo juntarnos, encontrarnos y poder unir en una sola voz este reclamo. Me parece perfecto, desde ya, por lo menos con la presencia de Maru y Mabel, contá con nosotros. Bueno, y bueno, buenísimo. Estamos organizándonos con muchos vecinos acá de nuestro querido barrio, que piensan igual que vos, que yo, que nosotros, y ahí estaremos. Fue un gusto hablar contigo, Guido. Bueno, no, muchas gracias, Mabel, por el espacio, y continuamos en contacto. Nos vemos allá. Saludos. Ahí escuchábamos a Guido de la campaña para la Macri para la mano. Un flash informativo para todo el barrio, para que nos sumemos a reclamar lo que es nuestro, por decirlo de alguna forma, para que no pensemos que hay alguien más que lo va a hacer por nosotros. Organizados somos muchos más. Eso es así, queridos vecinos. Está en cada uno de nosotros poner nuestro granito de arena. Con quedarnos sentados en casa y agachando la cabeza si vemos que pasó algo por enfrente nuestro, tal vez, o a la vuelta, y nos callamos, no vamos a conseguir nunca nada. Va a seguir pasando la injusticia en nuestro barrio, en nuestros distintos barrios, en nuestro país, y eso creo que no queremos, que queremos una Argentina mejor para todos. Eso es lo que esperamos, queridos vecinos.